El embarazo o periodo de gestación. Se dividen en tres trimestres. El bebé que se está desarrollando recibe el nombre de embrión. Durante las 8 primeras semanas, después se le denomina feto. Todos sus órganos importantes se desarrollan durante el primer trimestre. En el segundo trimestre, el feto tiene ya una apariencia humana, reconocible y crece con rapidez. En el tercer trimestre, los órganos de este maduran. La mayoría de los bebés prematuros nacidos al comienzo del tercer trimestre sobreviven y sus posibilidades de supervivencia aumentan cada semana que permanece en el útero. A continuación, les presento un breve resumen del desarrollo embrionario del ser humano durante los 9 meses de vida dentro del útero. Primer mes. Al finalizar este periodo, el embrión es de 100 veces mayor que el óvulo fecundado. Sus intestinos están en formación. Pequeños apéndices anuncian ya brazos y piernas. El corazón, un tubo en forma de U, empieza a latir. El embrión mide 5 milímetros. Segundo mes. Hay un mayor desarrollo de la cabeza y la cadera. El embrión pierde su pequeña cola que pasa a formar el coxis. Mide 3 centímetros y adquiere todas las características de un futuro ser humano. Tercer mes. En este lapso, el embrión toma el nombre de feto y mide 9 centímetros. Presenta nítidamente su condición masculina o femenina. Todos los órganos se encuentran formados y de ahí en adelante solo deberán perfeccionarse. La placenta funciona perfectamente uniendo al feto a la madre. Cuarto mes. El feto aún tiene una cabeza enorme, desproporcionada en relación con su longitud de aproximadamente 18 centímetros. Su corazón late 2 veces más deprisa que el de un adulto. Quinto mes. Durante este lapso, los huesos y las uñas empiezan a endurecer. Los latidos de su corazón pueden ser escuchados por un estetoscopio. Sus pulmones ya están formados, pero aún retira el oxígeno de la sangre materna. Sexto mes. En este mes el feto mide 30 centímetros y pesa más de 1 kilogramo. Se mueve mucho, sus músculos se están desarrollando, el ánugo cae y es reemplazado por los cabellos. Séptimo mes. Los complicados centros nerviosos establecen conexiones y los movimientos del feto se hacen más coherentes y variados. Mide cerca de 35 centímetros y pesa más de 1 kilo. El feto ha ocupado casi todo el espacio disponible en el útero y muchos bebés en esta etapa se acomodan, tomando una posición invertida. Así, el movimiento de pies y rodillas se torna más libre y puede percibirse desde el exterior del vientre materno. Si el nacimiento ocurre en este periodo, el bebé tiene un excelente pronóstico de supervivencia, siempre que cuente con el apoyo médico adecuado y la posibilidad de mantener al bebé en una incubadora hasta que éste sea capaz de regular por sí mismo su temperatura corporal. Octavo mes. La grasa distiende la piel que hasta entonces estaba arrugada. El bebé se vuelve rosado y su forma se redondea. Algunos órganos ya funcionan en forma definitiva. Mide de 40 a 45 centímetros y pesa alrededor de 2 kilogramos. En este mes solo falta que el bebé se desarrolle ciertos tejidos pulmonares superficiales y una buena capa de tejido adiposo aislante. Noveno mes. Último mes del embarazo. El bebé ya no tiene suficiente espacio en el útero, por lo que sus movimientos son de menor amplitud. En esta etapa de término, desciende por la cavidad de la pelvis, fijando firmemente su cabeza a ella, esperando el momento de nacer. Mide entre 48 y 52 centímetros y pesa entre 2 kilos 700 gramos y 4 kilos.